Y nos metemos con un resumen del programa que nos ha traído Leila, que nos va a dejar esa digestión buena que hace la información. Bueno, pues hoy Anto, en su siempre educativa introducción, nos ha explicado que nuestro dinero es viajero y nos lo ha comparado con los conejillos, que se van a los pastos verdes y donde están las águilas más agilipolladas. En el caso de nuestros ahorros, yo creo que cuando los tenemos a la vista, están precisamente donde están los aguiluchos más avispados. Pero bueno, también ha dicho una gran verdad Anto, que dice que los bancos viven de adelantarnos la felicidad y cobrárnoslas en bonitas mensualidades. Y esto lo añado yo, pues también no quitan el sueño. Joan nos ha contado su experiencia con sus ahorros y nos ha recomendado que el dinero mejore en el calcetín y mucho más después de hablar con Alejandro Pozo, que nos ha contado el proyecto de BBVA sin armas. Nos ha dado un dato muy alarmante, más de 30 bancos españoles invierten en armas. Así que, chicos, oyentes, que sepáis que los bancos no solo mata a disgustos al titular de la cuenta, sino también a otras gentes. El tema es muy interesante, hay que agradecer que gente como Alejandro Pozo esté haciendo su labor de concienciación. Recordamos que su página es www.bbvasinarmas.org. Yo he hablado un poco del Banco Mundial y como se estaba poniendo muy serio, pues Nieves nos ha hablado de esta tal Spaglieri, que yo creo que es el nuevo ídolo. Nuestro nuevo ídolo perro flaco. Perro flaco se puede llamar Spaghetti de adelante. Bueno. Un segundito. Recordar la concentración en Fuente Taja y el jueves que viene. Nos vemos por aquí. Así que mañana para vernos delante de Fuente Taja a la una, hasta las 2:30 y a la semana que viene, durante toda la semana en el blog y la semana que viene con los medicamentos.